manos no te escriben. Pues hoy traté de verte nunca más. Y las cartas que escribiste se borrarán si no vuelves nunca más. Si me dejas olvidar. Ya no hay más.